pidiéndole ayuda a este ángel del discernimiento, vamos a poder darnos cuenta. Discernir es diferenciar de la verdad y la entre la verdad y la mentira, entre la oscuridad y la luz, entre lo que está bien y lo que está mal. Eso que hace unos años atrás, o hace muchos años, era tan lógico y tan normal, sabíamos lo que estaba bien de lo que estaba mal, y ahora está todo tan confuso. Y tienen un papel tan preponderante en esa confusión y en ese mensaje oscuro, las comunicaciones, ¿no? Los medios de comunicación. Y entonces podemos empezar a pedirle al ángel discernimiento si lo que estoy escuchando es verdadero. Pedimos al ángel el discernimiento si mi relación con determinada persona es verdadera. Pedirle al ángel el discernimiento si el trabajo que estoy realizando está bien hecho. O si puedo recibir ayuda de algún tipo humano o angelical. Discernir es tomar el camino correcto. Discernir es aceptar en que me estoy equivocando y cambiarlo y modificarlo. Yo tengo el don del discernimiento en mí. Cuando busco para mi vida y para la de quienes me rodean solo el bien, cuando busco para quien está a mi alrededor solo el bien. Pero a veces no hay que olvidarse y no hay que dejar de lado que solo por buscar el bien para los demás no entremos en un camino en el cual nuestro bien queda de lado. Tiene que estar incluido. Discernir es saber qué me hace bien y qué me hace mal. Y discernir es saber hasta dónde puedo llegar en una situación de mi vida. De tantos mensajes, tantas cosas que llegan cotidianamente a través de distintos medios, a través de internet, de la radio, de la tele, los diarios, los panfletos, las personas. Bueno, discernan, pídanle el sentido, el don del discernimiento al bendito Espíritu Santo o al ángel del discernimiento, que Él viene en su nombre y nos coloca en un lugar de sabiduría, nos coloca en un lugar de bondad, nos lo coloca en un lugar de cuidado y de equilibrio, nos ayuda a sentirnos bien mirando a quién, haciendo el bien, mirando a quién y haciéndolo aunque la persona no nos haga bien, pero poder protegernos. Cuando yo tengo el discernimiento cotidianamente en mi vida, me doy cuenta enseguida de las mentiras, de los ocultamientos, de las malas influencias, de los efectos negativos, de las situaciones que logramos superar solo a través del discernimiento. Si yo estoy en una situación donde mi vida, mi casa, mi pasado, mi presente y mi futuro está todo mezclado, no estoy sabiendo discernir. Tengo que entender que estoy en el aquí y en el ahora, que estoy en el tiempo presente, que estoy en el presente precioso, que cada día de mi vida voy por el camino correcto, voy haciendo el camino al andar. Y entonces, si puedo discernir, si puedo trabajar desde el amor, si puedo trabajar desde lo que está bien, voy a mejorar mi mundo, voy a mejorar mi entorno, voy a mejorar mis capacidades. Voy a dejar de sentirme el enemigo oculto para sentirme la luz a flor de piel. Voy a dejar de sentir que en cada persona puede haber alguien que me esté traicionando, porque voy a saber quién es el que verdaderamente me está traicionando. Voy a saber quién es el que dice las verdaderas palabras, las siente desde el corazón y el pensamiento, o aquel que las finge porque quedan bien o porque de alguna manera son las que corresponden. Entender esto nos va a llevar por un camino de mayor tranquilidad. No dejarnos influenciar tanto porque los demás, lo que los demás quieren, sino por lo que realmente tiene que ser. Entender y comprender que el camino lo vamos haciendo día a día todos, cada uno de nosotros. Vos, yo, mi familia, tu familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y si en ese momento nosotros empezamos a dudar de cuál es la realidad, de qué está bien y de qué está mal, empezamos a cambiar las cosas. Se está tendiendo mucho a eso, se está tendiendo a querer que todo sea lo mismo. Se está tendiendo mucho a querer que ser honesto tenga que ser algo recalcable. La realidad es que todos tenemos que ser honestos. El recalcable es el oscuro. La deshonestidad tendría que ser lo que nos llama la atención negativamente, no la honestidad. La honestidad tiene que ser parte de nuestro trabajo, parte de nuestra vida, parte de nuestro pensamiento y sentimiento. Y discernir es saber quién está siendo honesto con nosotros, quién ha sido honesto con nosotros y quién no. Hay personas que lo han sido un tiempo y después dejaron de serlo. Bueno, no me enrosco en querer volver o querer cambiar o querer entender. Acepto. Discernir también es eso. Acepto la realidad y no la intento modificar. No dejo de ir por el camino que es mejor para mí. Voy por el camino correcto acompañado de mi pensamiento, de mis sentimientos, de lo mejor. Entonces ahí está la honestidad, la claridad, la transparencia. Ahí está lo mejor para vos y para quienes te rodean. Cuando entendés eso, empezás a sentirte cada día mejor, cada día más sanador y cada día más sanado. Y empezás a rezar y a pedirle a los ángeles y ocupás tu tiempo en la oración y en la iluminación y no en el enojo y en la bronca y en esto ya pasó y va a volver a pasar y esto está mal, esto está bien. No, dejás, sabés que está bien, rezás por lo que está bien y seguís adelante. Ese es el camino que tenemos que seguir en casa, en el trabajo, en la sociedad, en la familia, en el grupo en el que te toque estar. Ser vos mismo con toda la energía sanadora que te acompañe. Yo vengo hablando mucho y hace mucho tiempo de los mudras, de los gestos sagrados, como para limpiar, como para purificar, como para que podamos estar escuchar lo correcto. Porque si yo estoy enloquecido todo el tiempo en la bronca, en el enojo, en la tristeza, en el dolor, no puedo pensar, no puedo avanzar, no veo lo que viene adelante, porque si todo va a ser igual, si todo va a ser triste, si todo va a estar mal. Entonces, pedirle al ángel el discernimiento, que nos limpie, que nos sane, que nos purifique, que nos haga ver la realidad y que podamos sostener esa realidad. Podemos encontrarnos de alguna manera con la claridad para nosotros y para otros. Podemos darle paso a la alegría, porque yo sé que voy a hacer lo correcto en cualquier momento que sea necesario. Y si no, y si sentís que no podés, sentís que estás trabado y sentís que no ves la luz, que no te podés aclarar, que no podés salir adelante, bueno, cerrá tus ojos, respirá profundo y decile: ángel del discernimiento, ven a mí. Y juntá tus tres dedos, pulgar, medio e índice, juntá tus tres dedos, los otros guardalos, y cerralos y decí, que es el mudra de los milagros, y decí: quiero discernir, ángel del discernimiento, ven a mí, quiero ver claro, quiero leer claramente la palabra de esa persona, quiero entender claramente lo que quiere decir o lo que está diciendo. Y cuando veo la realidad, como me pasa a mí cada vez más, yo ya mi apagón de televisión ya es terrible, ya ni para la temperatura. Estoy todo el tiempo pidiendo luz y claridad para los que me rodean, porque me doy cuenta de que yo puedo tener el discernimiento, pero quizá le falta a los demás. Entonces mando discernimiento a mi alrededor, a mis familiares, a mis amigos, a mi hijo, a la novia de mi hijo, a los amigos de mi, los novios de mi hijo, de la novia de mi hijo, a los amigos de mi hijo. Voy expandiendo mi mundo hasta donde sé y puedo. Y siempre llego más allá, porque hay gente que no conozco, pido discernimiento para esas personas. Pido discernimiento para los que tienen que votar una ley, pido discernimiento para los que tienen que generar una ley, para los que tienen que ayudar al que está pasando un mal momento. Acordate, Kubera es el mudra de los milagros. Juntá tus tres dedos, pulgar, índice y medio. Y los otros dejalos cerrados. Pero juntá esos tres y pedí discernimiento. Pedí luz, pedí claridad, pedí serenidad, pedí poder ser vos mismo. Que no entre. ¿Sabes qué es discernir? No estar influenciado negativamente ni positivamente. Es encontrar el equilibrio interior. Cuando yo tengo el equilibrio interior en mi vida, tengo todo el camino claro por delante. Y si repito las palabras sagradas, como Dios mío, ángeles de Dios, ángel del discernimiento, ven a mí, en ese momento lo que estoy es ocupando mi ser con luz, luz, luz, luz, claridad, claridad, y dejo de tener, obvio que la bronca te brota, obvio que la impotencia te brota, ojo que el dolor te brota, claro que sí, obvio, obvio que uno no es un muñequito o un robot, uno tiene los sentimientos a flor de piel, y nos sacamos, y nos enojamos. Ahora, te pregunto, ¿llegás a algún lado cuando te sube la bronca, la rabia, cuando te domina la ira? ¿O te llevas mejor con la vida cuando respirás profundo, inhalás, cerrás tus ojos, soltás, juntás tus dedos y decís, ángel del discernimiento, ven a mí, para que yo pueda ver claro hacia dónde debo ir, qué debo hacer, cómo debo actuar? ¿Cuál es el mejor camino para mí? Quizá todo eso no lo tenés que incluir en tu oración, porque ya con que invoques al ángel del discernimiento, pero yo te lo tengo que transmitir así para que vos sepas, no hace falta, no se preocupen por las palabras. Hay gente que dice, no te llevo a anotar lo que vos decís. No te preocupes, con que anotes, ángel del discernimiento, ven a mí, es suficiente. Porque Él sabe en qué necesitas discernir. No le tenés que explicar. No es la persona que te cuestiona todo, o no es la persona que quiere saber más, o que... No, no. Él tiene su propio entendimiento y su propio discernimiento dado por Dios para que te ayude a encontrar vos ese discernimiento. Y aunque vaya, es interno, el discernimiento es algo que es un proceso que nosotros tenemos que hacer y sentir. Pedirle ayuda a Él ayuda a que te conectes con esa sensación y ese pedido y ese don, y empieces a discernir el bien del mal. Pero también empiezas a decir qué vale la pena de lo que no vale la pena. A veces la gente se regodea en explicaciones. A ver, ¿cuál es el centro de lo que querés decir? Y si no, vos podés interpretar el centro de lo que quiere decir. Y ahí es donde te das cuenta si vale la pena seguirlo escuchando, si no vale la pena seguirlo escuchando, si esa persona te daña con su pensamiento y con sus actos. Bueno, el discernimiento te dice, me corro, me voy, me salgo de esta situación, sin que el otro se dé cuenta, con alegría, con bondad, con bienestar, con serenidad, con optimismo, con luminosidad, con toda la claridad necesaria para decir, hasta aquí llegué. También discernir es saber cuándo decir basta, ¿eh? También discernir es cuando saber, no, estoy mal, necesito llegar un poquito más, el empujoncito que me falta para llegar hasta la otra vereda, hasta la otra orilla. No me puedo quedar en el medio de una avenida con todo el tráfico corriendo, y porque no puedo más, porque estoy cansado, porque estoy agotado. Tengo que tener la fuerza para llegar a la otra vereda. Entonces, empezar a pedir discernimiento te va a ayudar a que no te agotes tanto, porque vas a filtrar las cosas que no sirven. Vas a filtrar las cosas dolorosas, oscuras, ocultas, negativas. Y las vas a convertir para vos, vas a decantar. ¿Viste cuando te haces un té de hierbas? Que, bueno, metes el té adentro de la taza, porque las hojitas te molestan para tomarlas. Entonces, ¿qué haces? Pones el colador. Primero lo pones en un recipiente todo junto y después lo colás para tomártelo. Ese es el discernimiento. Mirá qué ejemplo sencillo encontré. Ese es el discernimiento. Pasar por el tamiz, pasar por el colador para poder disfrutar de ese buen té. Bueno, puedes disfrutar el té tragándote las hojitas, ¿no? O el café, por ejemplo, que es más común. El café, vos no te tomás el café con el café adentro, salvo para alguna amiga mía querida que lee la borra del café, y ahí sí hacen un café especial, pero se asienta, no lo toman con todo mezclado. Bueno, vos necesitás ese filtro, y ese es el discernimiento. Separa lo que sirve de lo que no sirve, lo que podés procesar de lo que no podés procesar. Te ayuda a decir, basta, hasta aquí llegué. A mí el té me encanta, el té de yuyos me encanta. No me gusta estar sacándome de adentro de la boca los pedazos de yuyo. Entonces filtro, logro encontrar la solución en lo simple de la vida. El discernimiento es eso, filtro. No dejo de estar en una reunión porque no tengo ganas de escuchar a nadie. Simplemente enfoco mi pensamiento y mi atención en las cosas que me van a ayudar a seguir creciendo o ayudar al otro, porque a veces el escuchar también sin filtro hace que puedas entender el conflicto del otro. Y por ahí ya cuando dijo tres palabras ya sabes lo que le tenés que decir, pero él necesita desarrollar toda su angustia, todo su dolor. Bueno, el ángel del discernimiento lo que hace es que vos tengas la capacidad de entender y ponerte en el lugar del otro. Y no cortarlo, sino simplemente vos bloquear todas esas emociones que te lastiman o te hacen daño. Es mucho más profundo, es mucho más largo. Podría hablar 5 programas del ángel del discernimiento. A pesar de que cuando abrí, dije, el discernimiento vino hace poquito. Bueno, que Dios me ayude, ¿no? Me puso en sus manos. Y hoy les estoy diciendo, hay tantas facetas maravillosas en la vida con el ángel del discernimiento. Uno tiene que saber discernir en todo, hasta en la relación de pareja, qué está bien y qué está mal de lo que estamos haciendo, diciendo o recibiendo. En la relación con nuestros hijos, qué está bien y qué está mal de lo que hacemos, decimos y sentimos y por supuesto recibimos. ¿Qué podemos permitirle al otro que avasalle sobre nuestra vida o decirle, espera, no, esto no es así? A mí no, a mí así no, o a mí así no me gusta, me hace sentir mal. Y mostrarle al otro que también uno... O sea, la empatía no significa decirles todo que sí. Criar bien a un hijo no es que el pibe no tenga ninguna traba en la vida ni que vos no le sepas decir que no. Al contrario, es saber decirles que no. Es saber ponerles el límite y el orden para que vivan mejor y para que sean felices. Y así con todo en la vida. Y también es bueno que aprendamos a resistir y aceptar cuando nos lo ponen a nosotros. Porque a lo mejor nosotros también nos vamos sobre la persona desde el amor, desde el exceso de cuidado. Y bueno, a lo mejor el exceso de cuidado no lo necesita el otro o se te va la mano en el cuidado. A veces las madres o las amigas o las tías o somos demasiado invasivos. Y es bueno que nos digan no. Es bueno que nos digan no. Espera, déjame pensar. No me termines las palabras. No me dejas procesar. ¿Cuántas veces te ha pasado? Si no te pasó, te puede llegar a pasar. Salvo que tengas el discernimiento permanentemente. Y entonces te sepas cuándo te tenés que llamar a silencio, cuándo tenés que hablar, cuándo tus palabras pueden ser sanadoras y cuándo tus palabras enferman más una situación. A veces hablamos sin darnos cuenta y eso significa que no procesaste el discernimiento. Bueno, tengo llamados que ya mismo voy a pasar. Le mando un beso enorme. Nos llamó Rosita de Vicente López. Te mando un abrazo grandote para vos. Y para vos viene el ángel de la verdad. Y él te dice, aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Gladys de Moreno, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Isabel de Ituzaingó, el ángel del discernimiento. Mira, que nos acompañó hoy. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Roberto de Núñez, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Vicky de Ituzaingó, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. María Rosa de Aedo y su familia, para vos va el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Laura de 11, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Acudo tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría. Todo estará en orden y armonía. Y para todos los que están escuchando este programa, va el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y para todos aquellos que lo van a escuchar a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook en Luz de Ángeles o en Facebook en Cristina del Solar, aquí va, este mensaje es para vos. Viene el arcángel Uriel y él te dice: aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Y cada ángel y cada arcángel que yo te leo en el programa, abro el libro Luz de Ángeles y vuelvo a abrir y sale el mensaje. Eso sale del libro, vuelvo a decir, Luz de Ángeles, del cual soy autora. Y no está en librerías, así que si lo querés conseguir, si lo querés regalar a alguien, aquí, en el 4789-9014 o el 15-5870-1184. Ahí podés conseguir los libros, tanto los de ángeles como ángeles a tu alrededor. Bueno, a mí se me fue volando el ángel de discernimiento, me llevó toda la pasión y toda la energía como para decirles que hay que pensar y hay que sentir con serenidad, que tenemos que pasar todos los momentos que hemos pasado en la vida, los hemos tenido que pasar con serenidad. Y si te amargas, y si te enloqueces, y si uno está enojado con el gobierno y el otro está a favor del gobierno y se pelean entre ellos, los únicos que perdemos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos cada día y salir a trabajar. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos cada día y acompañar al que trabaja, acompañar al que no tiene trabajo para que lo encuentre y empezar a rezar para que todo sea, para lograr un mundo mejor. Basta, el fanatismo es enfermante, basta de fanatismo. Uno puede tener sensaciones, emociones, afinidades, fanatismo de ningún color, de ningún valor. Discernir es eso, es dejar de ser un fanático para convertirse en una persona normal, pensante, sanadora y buena gente. Nos encontramos, Dios mediante, el jueves aquí en AM 830, como cada martes y jueves. Después de la doctora Elba Garber, los acompaño como siempre en este programa que juntas dimos en llamar En Nuestras Manos. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. La luz crecerá y cualquiera podrá.